Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estéis. Estás oyendo Diverbulario, la cadena divertida donde aprenderás ejemplos del buen y del mal uso de las palabras. Donde explicamos sus significados. La palabra de hoy es afecto. Afecto significa cariño o simpatía hacia alguien. La palabra afecto viene del latín affectus. Un sinónimo de esta palabra sería aprecio. Esta palabra se podría usar para decir: Juan siente mucho afecto por Javier. En una redacción, esta palabra podría sustituir a cariño. Os han hablado Hugo Muñoz y Celia Puebla. ¡Hasta el próximo programa!